¿En qué lugar estrictamente en de la Washington. conferencia? En Washington, ¿no? ¿Pero en qué lugar? Ahí me mató. Ah, ¿en qué lugar? Bueno, esto es muy importante. Porque eso ocurrió cuando él salía de su ponencia y yo iba camino a la mía y nos encontramos detrás del escenario. O sea, con lo cual eso, digamos, en términos protocolares no cuenta. Es algo, digo, fuera del protocolo. Es decir, sin embargo, digamos, más allá de eso, lo más importante es mi alineación con Estados Unidos, independientemente que esté en el gobierno los demócratas o los republicanos, más allá de mis preferencias. Digo, mis preferencias son públicas. ¿Su preferencia es que gane Trump? Mis preferencias siempre es, digamos, o sea, soy más afín a las ideas del Partido Republicano. Ese es el punto. Eso es cierto y eso es conocido. Pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Es decir, mis aliados internacionales son Estados Unidos e Israel. Y en eso soy absolutamente consistente. Y por eso, digamos, nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden.